El candil, la luz que surge de las convicciones. Paul Signac nació en París en 1863, en el seno de una familia pudiente. Comenzó a desarrollar la carrera de arquitecto, pero la dejó luego para dedicarse de lleno a la pintura, primero como autodidacta, hasta que en 1882 ingresó a la Escuela de Bellas Artes. Poco después conoció a Monet y a Seurat. Bajo sus influencias, abandona las pinceladas cortas y características del impresionismo clásico para comenzar a experimentar con puntos yuxtapuestos de color puro que lograban el efecto de mezclarse en la retina del observador, en lugar de hacerlo en el lienzo. Signac continuó transitando el camino que le marcaba su espíritu inquieto y forma la Sociedad de Artistas Independientes, compuesto por jóvenes parisinos que se atrevían a cuestionar los preceptos de la academia. En el cuadro Tarde de Domingo, Signac sustituye las cortas pinceladas del impresionismo por diminutas manchas circulares que llenan por completo el lienzo, dando inicio a lo que los estudiosos llaman neoimpresionismo o puntillismo. Fue un militante de sus ideas durante toda su vida, cuando esto significó el desprecio de quienes admiraba, y también en la última etapa de su vida, ya como artista reconocido por sus pares. Adhirió y defendió el anarquismo, entendido como ruptura, como quiebre, como rebelión a las estructuras convencionales y el status quo. A continuación, compartiremos con ustedes una adaptación para radio del cuadro de Paul Signac, Tarde de Domingo. Te dije que esto iba a terminar así. Claro, vos siempre sabés todo. Y decime cómo hacíamos para pagarle a Lerot si no era con plata prestada. O te olvidás cómo estábamos, con el agua en el cuello. Pero meterse con esta gente... ¿Y qué querías que hiciera? No sé. Si tu familia nos hubiera ayudado... Te dije que no puedo. Eso ya lo hablamos. Sí, pero ahora me recriminás que haya tomado la única decisión que nos salvó la vida a los dos en aquel momento. Gracias a eso tuvimos una casa. Nos pudimos quedar acá. Gracias a ese dinero pudimos evitar que nos expulsaran del club, ¿te acordás? Era tu única preocupación. Mantener nuestro estatus. Eso es injusto. Me responsabilizás a mí. ¿Acaso a vos no te gustan los lujos? Las excentricidades, la buena vida. ¡Me importa un carajo! No seas hipócrita. ¿Qué es lo que querías? Nada. Vivir. Estar vivo. Que no nos mataran, eso quería. ¿No podés entenderlo? La plata es mierda, necesitaba ganar tiempo. Claro, y querías meter a mi familia en este lodo. Tu familia ya está. ¿Cómo crees que hizo esa fortuna tu padre? ¿Cómo te atreves? ¡Basta! No quiero hablar ahora. Mañana es lunes, y si todo sale bien hasta ahora estaremos en otro país. Tengo que terminar rápido de quemar estos papeles, así nos vamos. Si Lerot llega antes con ese gato endemoniado, estamos muertos. Todos aquellos oyentes que deseen ver el cuadro que inspiró este relato pueden hacerlo en nuestro sitio blog www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Un antídoto contra el sombra. El candil. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. Afortunadamente, no hay un solo Mauricio. También está Cartoon. Mauricio Cartoon. Un dramaturgo y director teatral argentino,

Hubo una época en que a Hollywood se lo llamaba la factoría de sueños. El cine de los Estados Unidos se hacía cargo de que era el cine de una potencia y arrasaba cualquier otra cinematografía. No es que no hubiese otras películas, sino que fuera de Norteamérica se hacía difícil consolidar una industria. Algunas de las películas más emblemáticas de Hollywood hacían tabla rasa allí donde se las exhibiera. Casablanca, Lo que el viento se llevó, El ciudadano, Vértigo, Titanic y una lista enorme. ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de esos films? Pues había grandes producciones, estrellas rutilantes, escenografías fastuosas, historias extraordinarias, argumentos muy bien elaborados. Hoy, todas esas características también se encuentran en muchos productos televisivos. Desde hace algunos años, la industria televisiva estadounidense le disputa al cine la primacía en el entramado de historias. Cualquiera podría decir que cambia el collar, pero el perro es el mismo, porque la procedencia es la misma. Siguen siendo relatos norteamericanos. Lo que es necesario recalcar es que, así como el cine hollywoodense supo entregar obras maestras, hoy también las hay en la producción estadounidense para la pantalla pequeña. David Lynch aportó lo suyo con Twin Peaks, una serie que ahora parece remota. Más actuales son Six Feet Under o Los Soprano. Y uno de los relatos más atractivos de nuestros días es Mad Men. La serie ofrece un retrato vívido de los años 60 y, como está ambientada alrededor de una agencia de publicidad, vemos cómo el mundo avanza hacia la consolidación de su sociedad de consumo. Es muy interesante observar cómo la publicidad, el marketing, sofistican sus procedimientos para incidir sobre los hábitos de las personas. Curiosamente, la serie comienza cuando el desvelo de los anunciantes eran los periódicos, pero enseguida se empieza a ver que el énfasis empieza a desplazarse hacia la televisión. Mad Men tiene guiones muy elaborados, una fotografía extremadamente cuidada, interpretaciones consistentes y cierta fragancia literaria general que ennoblece a un medio tantas veces bastardeado como la tele. Y aunque los años 60 no queden tan lejos, aunque muchos de sus íconos aún perduren, Mad Men nos ayuda a entender cómo cambiamos, en qué cambiamos y cuánto cambiamos desde que el mundo vivía en plena Guerra Fría, cuatro muchachos de pelo largo empezaban a hacer música en Gran Bretaña, o Lee Harvey Oswald se cargaba a Kennedy. Lo más interesante incluso no son esos hechos tan relevantes, sino la pintura de lo cotidiano, el retrato de las familias, la vestimenta de época, el rol de la mujer y tantas otras minucias cuidadosamente documentadas por Mad Men. Entre ellas, el hábito de fumar, que aún no estaba social y culturalmente sancionado como está hoy, y que muestra a los personajes como verdaderas chimeneas humanas. Esa es una clave de la serie, la humanidad. Porque, aunque las historias están presentadas en forma despojada e incluso con cierta frialdad, en cada capítulo podemos reconocer un mundo al que nosotros aún no habíamos llegado o recién comenzábamos a transitar. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get?